probablemente no se acuerde de mi nombre, porque ahora sé que no me quiso en realidad. No sé ni cómo fui anidándole en mi mente que hoy mi problema es poderle olvidar. Probablemente no le importe que me muera. Lo más seguro es que hoy todo le dé igual, porque ahora otra persona está a su vera, mientras que sufro yo por ella más y más. José María Napoleón, nunca estés triste, ponte divino y vámonos a divertir. La vida es breve, déjalos que sean felices. Que amor como esos hay millones por ahí. Ella es ingrata y muy desagradecida, me dijo adiós después que todo se lo di. Las veces que le pregunté si me quería, las mismas veces que me respondió que sí. Decía que no eran necesarios tantos te quiero, pero que yo era su amor, mientras confiaba en su manera de quererme. Y yo por sus hechos me di cuenta de que no. Nunca estés triste, que nadie vale la pena, y tú perdónale de todo corazón. Si te dejó por otro es porque ya no es buena. Verás que él le va a decir un día adiós. Verás que él le va a decir un día adiós.